chiquitos, rompía todos los juguetes y los guardaba a cada pedacito ordenadamente en una caja. Marquitos evidentemente no era ordenado, porque el romper los juguetes es justamente una característica de las personas que no son ordenadas. Isaacs, cuando define la virtud del orden, dice: se comporta de acuerdo con normas lógicas, necesarias para el logro de algún objetivo deseado y previsto en la organización de las cosas, en la distribución del tiempo y en la realización de las actividades por iniciativa propia, sin que sea necesario recordárselo. Como toda otra virtud, esto es un hábito operativo bueno que deberíamos repetir y también depende de la intensidad con la cual realicemos el acto. La virtud del orden es importantísima. Primero y principal porque va a buscar ese justo medio, que es justamente la virtud, entre las cosas que tengo que hacer y la consecución de acciones. Si yo necesito realizar un acto a lo largo del tiempo, para poder desarrollar un hábito, cualquiera sea, necesito tener un cierto orden. Y esta virtud del orden va a predisponer principalmente a la responsabilidad, a la laboriosidad y a la caridad. El orden tiene tres aspectos principales, como veíamos en la definición: la organización de las cosas, la organización del tiempo y la organización de las actividades. En cuanto a la organización de las cosas deben estar puestas con una norma lógica, de acuerdo a su naturaleza y función propia del objeto. Uno puede tener un escritorio, ¿sí? Y no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver el escritorio de Einstein, era absolutamente desordenado. Si uno lo ve en una foto, tiene un montón de cosas sueltas, papeles por todos lados. Sin embargo, respetan la naturaleza y la función del objeto. O sea, son papeles que están en un escritorio. Sin embargo, si yo arriba de un escritorio tengo una cafetera, tengo una sartén y estoy haciendo un huevo revuelto arriba de mi escritorio mientras estoy estudiando, evidentemente eso ya no es el orden. Porque tienen que respetar este orden de las cosas, en el uso de las cosas, tienen que respetar esta función propia de cada elemento y respetar la naturaleza propia. Entonces, para poder educar la virtud del orden en el uso de las cosas, debería ser justamente esto: usar las cosas para lo que son. Si el autito que le doy para que juegue es para que juegue como autito, no para que lo use de martillo o para que lo use de herramienta. No puedo usar un destornillador para abrir una puerta o para abrir una botella o para abrir, sino que tengo que usarlo para lo que es. Y eso marca el primer escalón de la virtud del orden. En segundo lugar, aparece la distribución o el uso del tiempo. El tiempo es en la ejecución de las cosas y tiene que haber un orden en la ejecución de las cosas. Eso significa que el hijo o el niño tiene que entrar a la casa, tiene que dejar su mochila en tal lugar, tiene que dejar su guardapolvo o su uniforme en tal otro lugar, debe ordenar su habitación, debe ordenar su ropero, su placar, debe tener las cosas ordenadas. Pero no por el solo hecho de las cosas, sino que tiene que haber un tiempo en la ejecución. Entonces, siempre hacer lo mismo y siempre a la misma hora. Si siempre se sienta y estudia a la misma hora, va a predisponer ese orden a la virtud de la estudiosidad. Si siempre entra a la casa y colabora en tal o cual actividad, o cuando llegan del supermercado baja las bolsas y las acomoda, en eso también va predisponiendo a la laboriosidad. Y en tercer lugar, ¿sí? Hay que tener en cuenta el orden en las actividades. Las actividades principalmente tienen que ser por iniciativa propia, pero para esto habrá que entender que tienen que distinguir qué es importante y qué es urgente y qué es necesario. Deberán aprender a distinguir qué cosas son realmente importantes y poner el foco de atención en esto. Entonces, como cualquier otro tipo de virtud, necesitamos repetirla, ¿sí? Hábitos operativos buenos que debemos repetir, y esta virtud del orden va a ser la que nos va a marcar el paso para el desarrollo de próximas virtudes. Así que te animo a que le pidas a tu hijo o le ordenes la distribución del tiempo, la distribución de las cosas y de las actividades para que realmente pueda ser ordenado y pueda de este modo tener ese tiempo que necesita para ocuparlo en los demás, para ocuparlo para alabar a Dios o para ocuparlo en su propia persona. Te pido que si te gustó comentes y pongas me gusta, y si quieres compartir puedes hacerlo. Hasta el próximo episodio.